Hola, ¿qué tal, oyentes del Expreso Farco? Una nueva radio comunitaria se abre camino en la provincia de San Luis. Se trata de FM La Otra Patria, que transmitirá por el 99.9 del dial y ya obtuvo su licencia. Su fundadora es Susana Gómez, militante perseguida en la última dictadura cívico-militar, aquí en nuestro país. En su currículum tiene el haber de haber fundado la radio comunitaria FM Raíces Rock, en la ciudad de La Plata, y la organización comunitaria Pantalón Cortito, un hogar para chicos y chicas en situación de calle, producto de las políticas neoliberales de los años 90. Fabricio Márquez es el actual coordinador de La Otra Patria y dialogó con FM Raíces Rock acerca del nuevo proyecto. Justo aparece desde NACOM el concurso que te tocaba San Luis, el tema de las radios comunitarias. Entonces nos pareció una oportunidad porque era algo que Susana ya venía como esperando y ella, bueno, que ella generó raíces justamente. Entonces ya venía como con esa idea y aparecí yo y fue como que la persona que se encajó justo en el proyecto que ella tenía y encajamos justo que San Luis le tocó concursar. Entonces bueno, nos pusimos así como meta, nos presentamos al concurso, pero vieron que es largo el proceso, es un hito largo. Entonces empezaba, esto fue a fines del año pasado, de 2021. Entonces en 2022 lo que me hice cargo de un taller de comunicación, digamos, trabajé, donde empezamos como a hacer el semillero del futuro proyecto comunicacional, comunitario, que es la radio. Fabricio contó que la comunidad del Trapiche es muy particular, porque allí conviven los lugareños con gente que viene de afuera y la tarea a realizar allí por parte de la radio es expresar todas esas voces, esas contradicciones y contrastes, mancomunarlas. Pero por sobre todo, como radio comunitaria, La Otra Patria se enfocará en la gente común, en aquellas historias ignoradas por los medios hegemónicos, pero no por eso poco importante. Obviamente que primero y principal va a ser el portavoz de Pantalón Cortito, allá. Ajá. Pero también va a ser el portavoz de la gente, digamos, o sea, la radio comunitaria, ¿no? Es que la gente hable, que se exprese. Tenemos una comunidad interesante, muy especial, muy particular, el Trapiche, que es un lugar turístico, es un pueblo turístico muy lindo, la sierra, río, ¿no? Pero está compuesto por los lugareños, por los nacidos y criados y por también mucha gente que viene de afuera. Entonces hay como dos mundos que a veces compatibilizan, a veces no, a veces se encuentran, a veces se desencuentran, y bueno, nosotros tenemos como nos hemos puesto al hombro la tarea de tratar de expresar todas esas voces, esas contradicciones, ¿no? Los contrastes, ¿viste? Y tratar de encontrar zonas en común, que por ahí se cuesta. Fabricio, además, comparte el desafío que implica realizar y sostener una radio desde la comunicación popular. A través de Pantalón Cortito ya tenemos contacto con la comunidad, de la gente que trabaja con nosotros, de ir a hacer las compras, tenemos ya, ¿sabes? Es una comunidad de 2.700 personas, como loco. Es fácil, tampoco es que conocemos todo y que la tenemos todo súper clara, porque también está el Trapiche y hay como bolitos alrededor ahí. Y tenemos que hacer un laburo hasta político, si se quiere. Yo lo he planteado, ¿viste? Sí, bueno, en cada lugar nosotros tenemos que tener un referente, alguien que nos comunique con la comunidad. La Otra Patria aún no está al aire por falta de equipamiento. Pero de Pantalón Cortito, en Trapiche, aprovechan para prepararse, para seguir aprendiendo. Márquez, de profesión escritor, guionista, docente, desarrolla todo su potencial a través de una nueva experiencia, la radio. Nos confiesa que si bien ha tenido participaciones en el medio radiofónico, continúa aprendiendo. No solo él, sino todo el equipo de trabajo que se ha sumado y en eso están ahora. Porque ahora lo que vamos a hacer es capacitarnos sobre radio y radio comunitaria. Ese va a ser nuestra malla, que lo que hicimos sirvió, pero ahora es como que hay que sentarse, bueno, ¿qué es tener una radio? No un programa de radio, una radio. Entonces tenemos un librito naranja, que ahora no me acuerdo en ese momento, la historia instante. Yo lo leí, es un manual de radio y radio comunitaria. O sea, a la vez, te voy enseñando las dos cosas. Todo, cómo hacer un programa, que los tipos de programa, no sé qué. Bueno, nos vamos a capacitar con eso, vamos a ir armando los distintos programas, los distintos equipos que van a hacer cada programa y a la vez generando contenido, saliendo a la comunidad. Ahora vamos a empezar a hacer ese laburo, de aquí que tengamos todo el equipamiento que tenemos, está todo falto, repito. La comunicación popular continúa expandiéndose, como siempre, dándole voz a quienes nunca son escuchados. Para el Expreso Farco, informó FM Rise Rock.